Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la geografía en la que nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa número 11 de Cero Radio. En esta ocasión, en este programa, vamos a hablar sobre la declaración del movimiento en defensa de la vida y el territorio del pueblo creyente. Vamos a leer la declaración llamada Nuestro Dolor y Nuestra Rabia. Vamos a dar lectura a los acuerdos y plan de acción de la Quinta Asamblea Nacional Popular que se dio allá en el estado de Guerrero, en la Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa. También vamos a leer un artículo de Luis Hernández Navarro llamado Ayotzinapa y la voz de los padres. Vamos a escuchar a Gustavo Esteva en su opinión sobre el encuentro de los familiares de los compañeros desaparecidos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También vamos a leer un artículo de Adolfo Gili que se llama Sublevación Nacional del 20 de noviembre. Vamos a tocar un poquito el tema de los presos políticos del 20 de noviembre que ya fueron liberados, así como también el caso del compañero Sandino. Vamos a leer un artículo de Wallenstein que se llama La OTAN, peligro para la paz mundial. Vamos a leer un artículo llamado Protestas en contra del veredicto de Dar Wilson, el policía que asesinó a un joven. Y también vamos a leer un artículo llamado Marruecos, ¿por qué boicotear el Foro Mundial de los Derechos Humanos en Marrakech? Esperamos que disfruten este su programa. Les vamos a recordar que nos pueden escuchar a través de colectivocero.blogspot.com. Nos pueden escribir a colectivocero@gmail.com o buscar en Facebook como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero, siempre colectivo con K, cero con Z. Bueno, y recordar que si estás escuchando Radio Cero, estás escuchando un medio libre, autónomo o como se llame. Bueno, y para empezar a calentar motores, vamos a escuchar esta música, esta cancioncita que se llama A los gobiernos les gusta robar, de Luchemos por Esto, la revolucionaria zapatista tropical. Esta canción fue recogida en El Caracol de Roberto Barrios. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entienden. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra. Les gusta mucho, sí, sí. Les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí. Les gusta mucho, sí, sí. Les gusta mucho. Va de nuevo para que se la aprendan. Dice... Los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les hice esta canción que suena más o menos así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra. Les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí. Les gusta mucho robar tierra. Les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho. Va la última y dicen a los gobiernos. Dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra. Les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí. Les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí. Les gusta mucho robar tierra. Les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho. En el libro del Génesis 2:18, dijo Dios Padre, no es bueno que el gobierno esté pobre, voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan, gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios, hay que quemarlos, pero al infierno. El siguiente artículo está firmado por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio del Pueblo Creyente de diferentes parroquias del estado de Chiapas. Y dice, alto a las distintas formas de corrupción del gobierno y violencia al pueblo. Queremos justicia y paz. 25 de noviembre de 2014, a los gobiernos federal, estatal y municipal, a las organizaciones de derechos humanos, no gubernamentales, nacionales e internacionales, a los hermanos y hermanas del pueblo creyente, a los hombres y mujeres de buena voluntad. Alto a las distintas formas de corrupción del gobierno y violencia al pueblo, queremos justicia y paz. En consecuencia con el Congreso de la Pastoral de la Madre Tierra, celebrado a principios de año, como pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, estamos peregrinando de manera pacífica, pidiendo se respete nuestro derecho constitucional a manifestarnos, ser escuchadas y atendidas nuestras inconformidades por las autoridades municipales, estatales y federales. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y Explotación hacia las Mujeres, como pueblos mayas y mestizos, hemos llegado a las cabeceras municipales de Tumbalá, San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Huixtán, Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Salto de Agua y Pueblo de Bachajón, para orar a Dios nuestro Padre, junto con personas, organizaciones y grupos de buena voluntad, para unir nuestra fuerza en favor de la mujer ante la violencia y aumento de feminicidios, ante la destrucción de nuestra madre tierra, en contra de la venta de bebidas alcohólicas, droga y prostitución, y en contra de la clara ineptitud y corrupción de las autoridades para solucionar estos grandes problemas. Peregrinamos en solidaridad con las más de 100.000 víctimas del crimen organizado, y en especial con las familias de los jóvenes muertos y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y con las víctimas de Acteal, a quienes a casi 20 años de la masacre, el gobierno no ha hecho justicia y más aún ha fortalecido la impunidad, dejando libres a 73 de los 75 inculpados en este crimen de lesa humanidad. Caminamos en solidaridad con el pueblo de Simojovel, en su lucha por la vida, en contra de la corrupción y con quienes han sido amenazados de muerte por ello, como el padre Marcelo Pérez Pérez y algunas personas de su consejo parroquial. En este Día Internacional en contra de la violencia a las mujeres, queremos unirnos con nuestras hermanas que han sido golpeadas física y psicológicamente, excluidas, explotadas, maltratadas, violadas, discriminadas, y comprometernos a respetarlas y defenderlas de aquellas instituciones o personas que pretendan violar sus derechos, empezando al interior de nuestros hogares. Exigimos a las autoridades municipales y estatales alto a la corrupción, que no se hagan de los oídos sordos y de los ojos ciegos, al seguir permitiendo, a pesar de los cientos de firmas y manifestaciones en contra, el aumento de permisos de venta de bebidas alcohólicas y de expendios clandestinos, la prostitución en los bares o similares, lo mismo que la siembra y la venta de droga. Hemos vivido en carne propia, en nuestras casas, que el trago y la droga son causa de violencia familiar, de asesinatos, de suicidios, y hace que la gente esté cada vez más pobre. En estos meses hemos consultado a nuestras comunidades si quieren o no se construya la supercarretera Palenque-San Cristóbal, y su respuesta ha sido que es una obra que va a destruir la madre naturaleza, y con ella entrará otro tipo de costumbres, aumentará el alcoholismo y la venta de drogas, beneficiará a las grandes compañías, a los empresarios y si acaso a algunos comerciantes, pero no beneficia a la gran mayoría del pueblo pobre. Es una obra que enriquecerá a los que más tienen y poco quedará para los pueblos originarios de estas tierras. Todas las comunidades y municipios por donde quiere que pase esta obra vivimos en extrema pobreza. Es una burla decir que la supercarretera servirá para mejorar nuestras vidas. Si realmente el gobierno estatal y federal quiere, como dicen, beneficiar a las comunidades para salir de su pobreza, pedimos que los miles de millones que quieren emplear en esa obra los utilicen para terminar los más de 40 hospitales y clínicas que desde el sexenio pasado, por corrupción, quedaron inconclusos. Que pavimente los cientos de caminos rurales que están en pésimas condiciones, por lo cual no podemos sacar a nuestros enfermos y mercancías. Que construya centros universitarios interculturales, que no tenemos, y que active verdaderamente las economías locales y no solo de limosnas con sus programas asistenciales, que reparte con fines electorales y de control. Rechazamos todo aquello que da muerte, como son las 11 reformas a la ley que benefician al gran capital y no al pueblo pobre, la explotación minera y de bosques, construcción de represas, saqueo de los recursos biogenéticos, el alza a las tarifas de luz y gasolina, la reconversión productiva del campo, los monocultivos, los transgénicos y abonos químicos, y la realización de expropiaciones u ocupación temporal de los predios aprobados en la reforma energética. Reafirmamos lo expresado en el Congreso Diocesano Pastoral de la Madre Tierra: seguir analizando los signos de los tiempos, cuidar y defender a la Madre Tierra, denunciar las estructuras de injusticia y de pecado que matan a nuestro pueblo, y construir modelos alternativos de economía y organización social que vayan conformando otro mundo posible y necesario, que el corazón del cielo y corazón de la tierra, dueño y creador del hombre, la mujer y la naturaleza, nos ilumine y fortalezca en todas nuestras acciones a favor de la vida buena. Movimiento en defensa de la vida y el territorio, pueblo creyente de las parroquias de Candelaria, Huixtán, Tumbalá, Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Bachajón, Chilón, Yajalón, Salto de Agua y Frontera Comalapa, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bueno, y ahora vamos a escuchar una cápsula de El Derecho de las Mujeres por la Tierra, de Radio Insurgentes, recordando que el 25 de noviembre fue el Día Mundial en contra de la violencia hacia las mujeres. Carmelina, voy a vender este lote de atrás de la casa Es que ya necesito dinero. ¿Cómo? No puedes hacer eso. Es el terreno más fértil, el mejor que tenemos. Ya no lo quiero. Mejor venderlo. Es que trae dinero y mañana hay fiesta. ¿Y de qué vamos a vivir, pues? ¿Dónde vamos a conseguir las verduras para comer? Por favor, José Luis, no lo vendas. Es que también es muy importante para mis hijos tener este terreno. Ellos cuando hayan crecido lo pueden cultivar. Tenemos que pensar en ellos y su futuro, ¿sabes? ¡Cállate, mujer! ¿A ti qué te importa? Tú no entiendes nada de eso. De todas maneras, yo soy el dueño del terreno y lo voy a vender. Ya está decidido. Así no se puede. Así está mal. El artículo 19 de la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice: las mujeres tenemos derecho a tener, heredar y trabajar la tierra. Y agrega el artículo 20 de esta misma ley: las mujeres tenemos derecho a recibir créditos y a impulsar y dirigir proyectos productivos. En Chiapas, actualmente hay muy pocas mujeres que tienen tierra propia para trabajarla, sin importar si se trata de tierras ejidales, comunales o privadas. El mal gobierno durante muchos años se ha olvidado del derecho de las mujeres a la tierra. Se ha creado una situación injusta en la que casi solo hombres son dueños de la tierra y deciden qué hacer con ella. Muchas veces, cuando el marido se muere o se va, la tierra pasa a las manos del hijo mayor o del hijo menor. Si el hombre es el único dueño, puede sacar a la mujer de la casa y del terreno cuando él quiera. De esta forma, las hijas y las madres se quedan sin ninguna seguridad para su sobrevivencia. Esto está mal. No debe ser así. Las mujeres trabajan igual que los hombres. No solo trabajan la tierra, sino también en la casa y con los hijos. Muchas veces donde las mujeres trabajan la tierra, aumenta la producción. Las mujeres tienen derecho a ser ejidatarias y a recibir tierras comunales. Las mujeres deben ser tomadas en cuenta a la hora de repartir las tierras por herencia, sin importar si son solteras, casadas o viudas. En una pareja, la tierra debe ser de ambos, marido y mujer. Los dos deben ponerse de acuerdo en qué van a sembrar y qué uso quieren hacer de su tierra. Para conquistar su tierra. Ahora, con las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes, vamos a aplicar la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a defender el derecho de las mujeres a la tierra. Con mucho valor les vamos a dar parcela. Todos juntos ayudaremos a que la tierra sea repartida de manera justa. Bueno, pues ahora les vamos a compartir una declaración que es firmada por individuales de muchos países. Hay personalidades, intelectuales, presos políticos, obreros, campesinos, así como de organizaciones también de diversos países. Y el artículo finaliza con una declaración de los estudiantes de Cuba en solidaridad con el estudiantado mexicano. Entonces dice: desde el 26 de septiembre de 2014, México se vio a sí mismo y el mundo nuevamente volvió a ver una realidad ya inocultable, que se hizo presente de la forma más terrible, igual a ese lugar en el que el México de dolor y muerte ya no pudo evadir su realidad, el lugar que ha llenado al mundo entero de indignación, el lugar en el que el secreto a voces se convirtió en un grito de dolor y rabia. 43 estudiantes desaparecidos, 3 estudiantes asesinados, 2 jóvenes deportistas asesinados, 1 mujer asesinada. Todos ellos asesinados y desaparecidos en Iguala. Todos ellos asesinados y desaparecidos por el Estado. Todos ellos asesinados y desaparecidos por el pacto de impunidad de la clase política. Pero ahora resulta insuficiente hablar de impunidad porque las instituciones que debían de ejercer justicia no solo no lo hacen, sino que se protegen a sí mismas de sus propios delitos. En realidad estamos ante un sistema que siempre encuentra cómo y a quién castigar de manera ejemplar y espectacular, ya sea culpable o inocente, para así poder mantener intactos al gran negocio de la corrupción y a las brutales estructuras de poder que mantienen al país entero sumergido en la violencia. En México el sistema no está corrupto, la corrupción es el sistema. No es que el Estado se esté llenando de vacíos, sino que esos que parecen vacíos están llenos de la nueva mutación del Estado mexicano, el narcoestado. La pareja Abarca es una terrible muestra de la vinculación entre gobierno y crimen organizado, pero lo más terrible es que no son la única o la peor muestra de ello. Son precisamente una muestra de lo que son ahora las instituciones en México. Iguala, los muertos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa son igualmente la terrible evidencia de que las acciones de este narcoestado no solo son de contrainsurgencia, no solo buscan la criminalización de la protesta, buscan el control a través del terror, buscan el genocidio de la esperanza. En este México quebrado, seguridad significa vivir aterrado, rodeado de militares y policías, vigilado constantemente. En este México quebrado, los aparatos de derechos humanos se utilizan para asegurarse de que los verdaderos agresores evadan la justicia y puedan seguir agrediendo. En este México quebrado, al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, se le acusa de varios delitos, pero no del que implica reconocer la responsabilidad del Estado, el de desaparición forzada. En este México quebrado, a María de los Ángeles Pineda se le dan 40 días de arraigo y a Noemí Barumén Rodríguez, encubridora de la pareja acusada, la dejan en libertad, mientras quienes se oponen al sistema, quienes defienden la tierra, quienes exigen justicia, quienes se solidarizan con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado, quienes estallan de indignación, son inmediatamente encarcelados. En este México quebrado, el poder se escandaliza cuando alguien quema una puerta de madera, pero para los cientos de miles de muertos, para los miles de desaparecidos, para los desplazados, solo hay montajes mediáticos, largos procesos burocráticos y falsas condolencias, pero nunca justicia. El mensaje que hay detrás de la forma en que hicieron todo en Iguala, detrás de los miles de muertos y desaparecidos en todo México, es que ninguna vida vale. Que desde esas nuevas instituciones la muerte es la forma de gobernar. Por todo esto, después de que el mundo ha esperado una respuesta acerca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos, a partir de una investigación rigurosa, es indignante y doloroso que los encargados de hacerla no solo estén mostrando incompetencia, sino una impresionante falta del más mínimo respeto a los familiares de las víctimas y a través de ellos a la sociedad toda, porque su única finalidad es la de desviar las investigaciones para ocultar la verdad. La indignación ha ido creciendo, desbordando plazas, creciendo semana con semana. Las manifestaciones, las acciones, los paros, demuestran que pese a las mentiras, los montajes, las calumnias y las burlas por parte del gobierno mexicano, siempre ausente cuando se trata de dar respuestas, el pueblo de México y de otras partes del mundo ha hecho suya la consigna de vivos se los llevaron y vivos los queremos. se está dando pasos importantes en muchos lugares dentro y fuera de México, en los que rápidamente se ha pasado a los nuevos gritos que resuenan. No les creemos, fue el Estado, ya me cansé, Ayotzinapa somos todos. En Iguala se hizo visible la lógica política que ha hecho que en nuestro país no nos duelan más de 150.000 muertos y que sigamos esperando los más de 20.000 desaparecidos. Hoy nos sumamos a la rabia activa de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Hoy les decimos que estamos esperando a que los 43 regresen. No creemos la farsa con la que pretenden dar carpetazo a esta indignación y rabia global. Ayotzinapa es el inicio de algo que está creciendo en las aulas y en las calles. Estas últimas semanas se ha gestado un movimiento que tiene muy claro quiénes son ellos. En este nuevo proceso se está perdiendo el miedo. Se vuelve imposible quedarse como espectador y se abre la posibilidad de preguntarnos ¿cómo hacer para que esta energía social logre abrir un camino que permita a la sociedad, desde abajo, imponerle al gobierno la verdad con todas sus consecuencias? ¿Cómo seguimos caminando en esta nueva etapa? Ayotzinapa no solo le duele a México, le duele al mundo. Y bueno, aquí vienen las firmas de individuales de Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Estado Español, Bolivia, Argentina, Colombia, Alemania, Brasil, País Vasco, Italia, Marruecos, Francia, y igual organizaciones pues de estos países y de México también. Y al final tenemos esta declaración de los estudiantes de Cuba en solidaridad con el estudiantado mexicano, que dice: durante las últimas semanas, América Latina y de manera particular su movimiento estudiantil ha seguido la evolución de un suceso de extraordinaria connotación, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, México. Muchas han sido las muestras de solidaridad enviadas al movimiento estudiantil, a los familiares y al pueblo mexicano, que los ha secundado en el reclamo por sus compañeros. Cada mensaje ha sido el aliento a no cejar en la lucha. La juventud estudiantil cubana, heredera de la tradición revolucionaria de Julio Antonio Mella, condena la violencia y el narcotráfico, resultado de años de explotación, miseria y políticas entreguistas a los intereses del imperialismo yanqui. Los estudiantes de Cuba, fieles a nuestra historia de solidaridad e internacionalismo, inspirados en el ejemplo de Martí, condenamos enérgicamente la tortura, el crimen y las desapariciones, y ratifica que estamos junto al pueblo mexicano. En su reclamo de justicia, cada escuela cubana es también una trinchera en su lucha por la verdad. Está fechado el 19 de noviembre del 2014. Ahora vamos a escuchar una canción que hicieron distintos artistas por la situación a la que está atravesando nuestro país y le llamaron Mexicanos al Grito de Guerra. We'll be right back. Seguimos con los acuerdos y plan de acción de la Quinta Asamblea Nacional Popular, realizada el 23 de noviembre en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. El movimiento estatal, nacional e internacional en torno a la lucha y demanda concreta por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos continúa en ascenso debido a que, unas tras otras, se han echado para atrás las respuestas mediatizadoras del gobierno, PGR y presidencia, y su estrategia política y mediática para administrar esta crisis, pretendiendo prolongar y desgastar la mecánica de las movilizaciones. Debemos intensificar creativamente nuestros esfuerzos hasta lograr nuestros objetivos. Tomando en cuenta esta situación, es como se fortalece el plan de acción para que las protestas continúen en aumento, tanto en número de participantes como en conciencia política. La Jornada Nacional del 20 de noviembre fue exitosa con una serie de actividades masivas que se implementaron y que tuvieron como punto central la coordinación con las tres caravanas que realizaron los padres de familia y que recorrieron el centro, sureste y norte de la República. Aunque al final de la movilización central en la capital hubo represión con un carácter selectivo, producto de la provocación de los infiltrados en dicha movilización, fueron en su mayoría personas que no participaron en los enfrentamientos, pero que ahora se les castiga injustamente enviándolos a prisiones de alta seguridad, pretendiendo escarmentar a los ciudadanos que apoyan y participan en las manifestaciones. Se considera que todo estuvo planeado por el gobierno para tratar de frenar el avance de la movilización, pues ahora trata de dar un golpe mediático, destacando en las noticias las imágenes de la represión, siendo que lo más importante fue el impresionante número de manifestantes y que ahora su demanda sea la salida de Peña Nieto. Este plan de acción comprende algunas actividades que ya son acuerdos de las anteriores asambleas, tales como el Congreso Nacional Estudiantil el 30 de noviembre, a realizarse en esta normal, el paro cívico nacional del 1 de diciembre, la conmemoración de la caída en combate del comandante Lucio Cabañas Barrientos, el 2 del mismo mes, y la toma simbólica de la Ciudad de México, el 6 de diciembre, para conmemorar aquella toma que realizaron en 1914 el Ejército Libertador del Sur, de Emiliano Zapata, y la División del Norte, de Francisco Villa. Hay acciones que igualmente se sostienen y avanzan, como es la toma de más de 20 municipios, de los cuales, el 29 de noviembre, 6 se abocarán a elegir consejos municipales populares para gobernarse soberanamente. Como se comprenderá, se trata de que el movimiento estudiantil, obrero y popular, locales, estatales y nacionales, unan sus reivindicaciones en torno a la demanda central, que es la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este plan de acción general toma en cuenta el ritmo trazado por el plan particular de los compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los padres y madres de familia de los 43 desaparecidos, debido a que, de la conducción de sus dirigentes y bases, dependerá que este gran movimiento popular nacional llegue a buen puerto, consiguiendo nuestros objetivos y o fortaleciendo nuestra lucha y organización popular revolucionaria. Para la ejecución de este plan de acción general, se llama a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares a que hagan acopio de toda su imaginación y creatividad para que su materialización en cada sector, localidad, municipio o estado tenga el impacto nacional necesario y nos conduzca a la victoria en este periodo en torno a nuestra demanda eje, presentación inmediata con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de lo que de ella se ha derivado en el transcurso del movimiento al no tener respuesta, fuera Peña Nieto. A continuación, el plan de acción general, cronológicamente. 1. El 27 de noviembre se recordará al gobierno asesino que ya se cumplieron 2 meses sin solución a esta exigencia ciudadana, que es el castigo a los responsables a todos los niveles de gobierno de los asesinatos de 3 estudiantes y 3 ciudadanos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo anterior implica un conjunto de movimientos ya conocidos y otros nuevos que prueban la capacidad de iniciativa del pueblo. Se realizará una marcha-meeting por parte de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa y padres y madres de familia. El 27 se llevará a cabo en la Ciudad de México el 2º meeting en la PGR, Reforma y Río Neva, a las 10 a.m. 2. El 29 de noviembre, Constitución de los consejos municipales de los ayuntamientos que actualmente están tomados en el estado de Guerrero, dando inicio en San Luis Acatlán, Tlapa, Tecuanapa, Ayutla, Acapulco y Chilpancingo. 3. 30 de noviembre, Congreso Nacional Estudiantil, para organizar la Coordinación Nacional Estudiantil. Dicha actividad tendrá lugar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero, a las 10 a.m. 4. Paro Cívico Nacional el 1 de diciembre, que contempla una serie de actividades como paro laboral, estudiantil, cierre de carreteras, autopistas y tomas de casetas de cobro, cierre de fronteras, puentes, tomas de puertos y aeropuertos, radiodifusoras y televisoras, de ayuntamientos, etc. Acciones como marchas, mítines ante la PGR, embajadas, plazas, mercados, ídem. Al final de la jornada se realizará una movilización central en las capitales estatales, otras ciudades y municipios. En la Ciudad de México se realizará una manifestación del Zócalo a Los Pinos a las 4 p.m. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, es nuestra consigna unitaria. En perspectiva de seguir preparando el estallamiento de la huelga política general. 5. Conmemoración el día 2 de diciembre de la caída en combate del comandante Lucio Cabañas Barrientos. Incluye un conjunto de actos políticos, cívicos, culturales, a cargo de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa. En su programa está un homenaje, un meeting y una mesa redonda para recordar combativamente al maestro rural egresado de esta normal. Dichos eventos tendrán lugar en el Zócalo de Atoyac. En Tixla se organizará una marcha. En la Ciudad de México, dicha actividad se realizará el 30 de noviembre en el Monumento a la Revolución a las 12 horas. 6. 2 de diciembre. Reunión de la Coordinación Logística y de Organización para la Toma de la Ciudad de México el 6 de diciembre, en la sección 9, con sede en la Ciudad de México a las 10 a.m. 7. El día 6 de diciembre se realizará la toma simbólica de la Ciudad de México a través de una cabalgata organizada por las agrupaciones campesinas como el Barzón, la CNPA, CNC, CCI, la CENTE, estudiantes, organizaciones urbano-populares y pueblo en general, etc. El objetivo es protestar por el abandono del campo por parte del gobierno neoliberal, por la presentación con vida de los 43 normalistas y por la caída del régimen y la destitución del tirano Peña Nieto, y celebrar la entrada de las tropas revolucionarias de Villa y Zapata a la capital del país en 1914, después de la Convención de Aguascalientes. En este marco, se llamará a todos a participar en la Asamblea Nacional Popular a realizarse el 7 de diciembre en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 8. 7 de diciembre, Asamblea Nacional Popular en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, a las 10 a.m. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, por la destitución de Peña Nieto y la caída del régimen. Libertad a todos los presos políticos del país. Quinta Asamblea Nacional Popular. Presidente de la Mesa. Estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. Relator. Integrante del Frente Popular de la Ciudad de México. Escrutador. Integrante del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Ahora vamos a escuchar un poema de Marcela Ibarra llamado Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras, te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos. Para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hija, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanos y hermanas que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles. Y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hija, que todos ellos no tuvieran miedo. Soy Ana, mamá de Pablo. Soy Marisol, mamá de Dante. Soy Raimundo, papá de Alma, Jessica, Luis Enrique y Raimundo. Soy Marcela, mamá de Santiago y Sebastián. Soy Claudia Saraí, mamá de Luis Gustavo, Israel y José Uriel. Soy Noé, papá de Andrea y Alejandra. Soy Guadalupe, mamá de Emiliano Gael. Soy Pepe, papá de Diego y Sebastián. Soy José Leopoldo, papá de Iñaki y de Kepa. Soy María Eugenia, mamá de Jerónimo. Soy Jorge, papá de Luisa e Irene. Soy Lilia, mamá de Daniela. Soy Kenia, mamá de María Eugenia, Mónica, Sergio, Jorge, Pablo, Ana Sofía. Soy Aurora, mamá de Valeria y de Leo. Soy Laura y soy mamá de Larisa. Soy Mina y soy mamá de Santi. Soy Rafael, papá de Rosario. Soy Tina, mamá de Tatiana y Mariana. Soy Gilma, mamá de Tonín, Gilmita y Eddie. Soy Enrique, papá de Santiago. Soy Covadonga, mamá de Íñigo y de Alejandro. Soy José Antonio. Soy papá de Santiago, de Monse. Soy Marta, mamá de Leo y Max. Soy Marcos, papá de Jimena y Marco. Soy Claudia, soy mamá de Sofía. Porque todos los buscamos. Porque todos los buscamos. Ahora compartiremos un artículo de Luis Hernández Navarro del 25 de noviembre, Ayotzinapa y la voz de los padres. Pasan los días y sus hijos no aparecen. Un día las autoridades les dicen una cosa y al siguiente otra, y las versiones que les dan no concuerdan con las evidencias disponibles. ¿Por qué los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa le van a creer al gobierno? En un primer momento, los funcionarios aseguraron que los muchachos estaban escondidos como presión política. Afirmaron que se encontraban a salvo en algún lugar de la sierra o en un rincón de su escuela. Así transcurrieron días valiosos para encontrarlos con vida, sin que se les buscara en serio. Muy pronto quedó claro que eso no era cierto, pero ninguna autoridad se disculpó con los padres por esa mentira. Nadie tuvo la humildad de confesar que se equivocó. La noche del 5 de octubre, la historia oficial cambió. Iñaki Blanco, procurador de Guerrero, informó que dos detenidos habían confesado el asesinato de 17 de los 43 normalistas. Según él, Martín Alejandro Macedo Barreda, vendedor de narcóticos, y Marco Antonio Ríos Berber, sicario de Guerreros Unidos, revelaron que ellos los ejecutaron por órdenes de un personaje apodado El Choque. Días más tarde, los testimonios de los homicidas se filtraron a la prensa. El Gaby, uno de los verdugos, declaró ante el Ministerio Público: "Yo participé matando a dos de los ayotzinapos, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están enteritos. La forma de matarlos fue ahorcados y les disparamos por un lado de la cabeza. Esto, dijo otro, por andar de revoltosos". Uno de los homicidas, Martín Alejandro Macedo, reveló: "Recibí la instrucción de dispararles a los normalistas por parte del Choqui. Los disparos que les realizamos fue en el centro de Iguala. El Choqui pidió apoyo a la policía municipal, por lo que supe que el Choqui sí alcanzó a chingar a varios ayotzinapos, ya que se estaban poniendo muy locos. Una vez que se comienzan a bajar los estudiantes, comienzan a correr y logramos asegurar a 17, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad donde los matamos inmediatamente, ya que no se querían someter. Y como eran más que nosotros, el Chucky dio la instrucción que les diéramos piso. Pero casi un mes después, mientras aparecían cadáveres y más cadáveres sin nombre en multitud de fosas clandestinas alrededor de Iguala, y las autoridades buscaban que las cifras de los normalistas muertos cuadraran, la versión gubernamental de los hechos volvió a modificarse. Las autoridades nunca aclararon por qué quienes confesaron los asesinatos mintieron. Simplemente hicieron borrón y cuenta nueva. El 7 de noviembre, en una conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Caram informó que, según tres nuevos testimonios, los 43 jóvenes fueron conducidos al basurero del municipio de Cocula, ultimados, calcinados y sus cenizas arrojadas en bolsas de plástico a un río. El nuevo relato gubernamental de la masacre presenta los resultados provisionales de una investigación en curso como si fueran casi definitivos, pero, además, está lleno de huecos, explicaciones poco creíbles y contradicciones evidentes. En la jornada, Telesur y Proceso se han documentado las opiniones de varios especialistas que ponen en duda la tercera versión oficial de los hechos, la última hasta el momento. Repasemos algunas de las críticas que se han hecho al informe oficial. Por principio de cuentas, no debió ser nada fácil para los sicarios someter a un grupo de 43 jóvenes, aguerridos y rebeldes, y trasladarlos dócilmente sin dejar huella alguna a varias decenas de kilómetros de distancia de donde fueron apresados por la policía. En la explicación se asegura que algunos se ahogaron en el camino. Sin embargo, los vehículos en que fueron transportados, un camión de 3.5 toneladas y una camioneta de carga, no tenían una cabina cerrada que impidiera la entrada de aire. ¿Por qué entonces se asfixiaron? El basurero donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes es un lugar al aire libre, en el que es muy difícil alcanzar las temperaturas necesarias para quemar sus cuerpos. Más aún en un día de lluvia, como fue ese. Evitar que la lumbre se propague a otros rincones del vertedero es tarea llena de riesgos. Sin embargo, los pistoleros manejaron la fogata magistralmente. Un incendio de esa magnitud y una peste como la que emiten los cuerpos al consumirse devorados por las llamas difícilmente habría pasado desapercibido en la región. Pero nadie se dio cuenta de lo sucedido. Curiosamente, no se encontraron en el terreno quemado tiras de acero con las que se refuerzan los neumáticos que se usaron para alimentar el fuego. Tampoco hebillas de metal de cinturones y huaraches, cremalleras de pantalones y chamarras, relojes, medallas o amalgamas de piezas dentales de los alumnos. En cambio, sí se hallaron restos de vegetación que sobrevivieron milagrosamente a los calores infernales de la hoguera. Sorprende también que, según la declaración de los detenidos, hayan podido destruir los huesos con pericia y recogido los residuos a escasas 2 horas y media de que la pira fúnebre se extinguió. Las cenizas son un aislante térmico muy eficaz, que pueden conservar el calor durante muchas horas después de apagado el fuego. Es imposible meterlas en bolsas de plástico sin que se derritan. Finalmente, llama la atención la razón por la que los sicarios aventaron las cenizas al río en bolsas de plástico, cuando de lo que se trataba era de no dejar rastro del crimen. Y, más sorprendente aún, es que uno de esos empaques no se hubiese roto al chocar con el fondo pedregoso de un río de corriente vigorosa. La negativa de los padres de familia de los desaparecidos a reconocer la versión gubernamental como válida proviene no solo del natural rechazo a admitir un hecho tan doloroso, sino, fundamentalmente, a que la consideran un torpe guión para dar carpetazo a la tragedia y exculpar al Estado mexicano de su responsabilidad en el crimen. Para esos padres, ya pasó demasiado tiempo sin que sus hijos aparezcan. Están hartos de engaños, maniobras y del intento del gobierno de ganar tiempo. Ahora nos vamos a ir con una musiquita que se llama Antes de que nos olviden, de Caifanes. We'll be right back. antes de que nos olvide. Haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olvide. Rasgaré. Bueno, ahora tenemos un artículo de Gustavo Esteva que les vamos a compartir. Esto igual sobre el encuentro que tuvieron los familiares de los compañeros normalistas desaparecidos y asesinados de Iguala con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y dice, nos cubre el dolor. No lo alivia la anestesia que aplican las autoridades. Su guerra de desgaste provoca cansancio y hartazgo, no parálisis, alimenta la rabia. ¿Por qué Ayotzinapa? ¿Por qué no despertamos ante todos los muertos, todos los desaparecidos, todas las masacres que padecimos antes? Se han ofrecido muchas respuestas. Dos de ellas parecen cada vez más relevantes. Ayotzinapa fue la primera evidencia pública e incontestable de que no hay forma de distinguir entre narcos y policías, entre criminales y funcionarios. La frase "fue el Estado", sembrada en el zócalo de la Ciudad de México, caracterizó bien el despertar del momento. Todos supimos de cierto lo que hasta entonces era mera sospecha o secreto a voces. No es ya posible negarlo, son ellos. Otra respuesta llega más lejos. Alude a la forma en que la conciencia pública maduró en estos años. En 2011 tuvimos un despertar semejante cuando hicimos nuestro el "Estamos hasta la madre" de Javier Sicilia y asumimos las acusaciones y exigencias de su carta a políticos y criminales. El 8 de mayo se plantó en el Zócalo, arropado por muchos miles, y propuso un pacto entre la sociedad civil y las clases políticas. Dijo entonces y reiteró el 28 de mayo de 2012 en el Castillo de Chapultepec, ante los candidatos presidenciales, que no se aceptarían elecciones si antes los partidos políticos, todos ellos, no limpiaban sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado cooptado e impotente. Esta postura se llevó en caravana a lo largo y ancho del país. Quienes creyeron posible el pacto y pensaron que los partidos y el gobierno realizarían un esfuerzo serio por limpiar la casa, saben 3 años después que nada de eso ocurrió. Ayotzinapa demostró que todo pacto con ellos resulta ilusorio y contraproducente. Muchos miles, millones quizás, reconocen ahora que estamos en una guerra que libran los de arriba contra los de abajo. Una guerra sin cuartel en todos los frentes, como desde hace años nos advirtieron los zapatistas. Y otros muchos, o pocos, nadie sabe, están leyendo con cuidado las palabras que la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la voz del subcomandante Moisés, dirigió a padres y normalistas de Ayotzinapa cuando los visitaron en Oventic el 15 de noviembre. El EZLN agradeció su visita, su empeño, su terquedad. Recordó que el sistema político entero está podrido, que no es que tenga relaciones con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los acosos, las agresiones, las violaciones, los golpes, las cárceles, las desapariciones, los asesinatos, sino que todo esto ya es parte de su esencia. Porque no se puede hablar ya de la clase política y diferenciarla de las pesadillas que sufren y padecen millones en estos suelos. Corrupción, impunidad, autoritarismo, crimen organizado o desorganizado, están ya en los emblemas, los estatutos, las declaraciones de principios y la práctica de toda la clase política mexicana. El EZLN les hizo ver que no están solos. Está con ellos los familiares de los niños y niñas asesinados en la guardería ABC, de los desaparecidos de Coahuila, de las innumerables víctimas cotidianas que saben, en todos los rincones del país, que los atropellos continuos vienen de la autoridad, a veces con la ropa de organización criminal y a veces como gobierno legalmente constituido. También están con ellos los pueblos originarios que atesoran toda la sabiduría para resistir y que no hay quien sepa más del dolor y la rabia. Con ellos están y estarán el yaqui, el nahua, el ñató. Les dijeron que su palabra tiene fuerza porque en ella se han visto reflejados millones. Los pocos son pocos hasta que se encuentran y descubren en otros. Entonces pasa algo terrible y maravilloso. Y los que se pensaron pocos y solos, descubrirán que somos los mayoritarios en todos los sentidos, y que son los de arriba los que son pocos en verdad. Tras ese encuentro, será posible voltear el mundo que tenemos. Según el EZLN, habrá un cambio profundo, una transformación real en este y en otros suelos dolidos del mundo. No una, sino muchas revoluciones habrán de sacudir todo el planeta. Pero el resultado no será un cambio de nombres y de etiquetas, donde el de arriba sigue estando arriba a costa de quienes están abajo. La transformación real no será un cambio de gobierno, sino de una relación, una donde el pueblo mande y el gobierno obedezca, donde el ser gobierno no sea un negocio, donde el terror y la muerte no reinen, y no haya ni mandones ni mandados, ni pastores ni rebaños. Eso le dijeron a los padres de Ayotzinapa y a los jóvenes normalistas supervivientes, y a todos y a todas nosotros y nosotras. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. A continuación, el artículo escrito por Adolfo Hilly, La sublevación nacional del 20 de noviembre. Este 20 de noviembre, vivimos en la República Mexicana la sublevación más grande de estos tiempos. En el Zócalo de la Ciudad de México, la multitud de estudiantes de todas las escuelas y universidades de la ciudad, sus amigas y amigos, sus padres y madres, desfilaron en tres inmensas columnas durante más de 3 horas y convergieron para ocupar varias veces el Zócalo. Los que iban llegando ocupaban el lugar de quienes se iban yendo, cuando ya los padres de Ayotzinapa habían hablado desde el templete. El Zócalo se renovaba sin cesar y el desfile de la multitud ocupaba el espacio del tradicional desfile militar. Era tal vez el mayor homenaje que el pueblo de esta ciudad haya hecho a Francisco y Madero en este aniversario de su histórico llamado a la sublevación contra la dictadura porfiriana. Pero no solo en la Ciudad de México, toda la República, todas las ciudades grandes y medianas, aún las más pequeñas, fueron escenario de estos desfiles por la vida y contra la muerte. Esta rebelión nacional serena y aplomada de la juventud estudiantil y popular, sus padres y madres, sus amigos y maestros, todas y todos con muchos gritos de coraje y uno solo que los resumía a todos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Multiplicado por miles y miles de voces, regresó el grito precursor de Rosario Ibarra de Piedra, su comité Eureka y sus doñas del comité Eureka. Resonó en todo el territorio nacional desde su ciudad de Monterrey, donde la hermana de Jesús Piedra Ibarra recordó a la multitud que este fue desaparecido en el 71 bajo el gobierno de Luis Echeverría, hasta San Cristóbal de las Casas, en ese Chiapas donde la represión y las matanzas no han tenido tregua. Después de muchos años de desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, feminicidios, después del sexenio sangriento de Felipe Calderón, cuyo gobierno colmó esta tierra de fosas clandestinas, el crimen de Ayotzinapa, ejecutado por policías municipales uniformados en las cercanías del cuartel de la zona militar, hizo desbordar esa copa de sangre y sufrimiento. Las manifestaciones colmaron las calles y plazas de la República, clamando justicia e interpelando al gobierno federal y a sus dependencias judiciales y legislativas en un solo grito: ¡vivos los queremos! El presidente y su gabinete, los jueces, los partidos de Pacto por México, PRI, PRD, PAN y sus apéndices, toda la estructura institucional y jurídica estatal fueron repudiados. Este rechazo fue especialmente severo en las manifestaciones y la concentración final de la Ciudad de México, donde se convergieron las tres caravanas de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa que habían recorrido el territorio nacional. Ninguna violencia, sino dolor y rabia, había en los manifestantes movilizados contra la violencia bárbara de los asesinatos y las desapariciones forzadas. Pero fue aquí, como todos vimos y como se ha venido haciendo costumbre, donde al final de la concentración, pequeños grupos de enmascarados iniciaron acciones violentas cuyo resultado, como también se ha vuelto habitual desde la inauguración del gobierno de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, fue dar la señal para que se desencadenara la represión indiscriminada de las fuerzas policiales contra los manifestantes pacíficos, incluidos padres con niños en sus brazos, y así Televisa pudiera dar a todo el país la imagen mentirosa y perversa de que así había sido la manifestación del 20 de noviembre. Ahora bien, esas fuerzas policiales, granaderos con sus escudos, sus toletes y toda la parafernalia del caso, pertenecían al gobierno de la Ciudad de México, esta ciudad que la lucha y las movilizaciones de sus habitantes habían conquistado para la democracia y el voto ciudadano desde el 97, pues hasta entonces su gobierno estaba en manos de las decisiones de la presidencia de la nación y del regente desde ahí designado. Esa represión fue ejecutada por órdenes del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien en respuesta a las críticas ciudadanas felicitó a los granaderos por su gallardía y aprobó sus acciones. «Le guste a quien le guste», dijo. Desde aquel diciembre de 2012 en adelante, las autoridades de esta ciudad conocen perfectamente la matriz y los modos de acción de estas provocaciones, incluso reivindicadas por sus autores reales o simulados, cuyo resultado y cuyo fin es pudrir las manifestaciones populares a gusto y placer de Televisa y asociados. Para completar la ilegalidad y la violencia, los manifestantes apresados han sido enviados a penales de alta seguridad en Veracruz y en Tepic, lejos de sus familiares y de sus defensores, una decisión cruel y además ilegal y contraria a las garantías constitucionales que a todos nos amparan. Es grave que las fuerzas policiales del gobierno de esta ciudad se conviertan en ejecutoras de los métodos de mano dura anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto a su regreso de China, ya puestos en práctica por el gobernador del estado de Guerrero hace años en San Salvador Atenco y reivindicados después como legítimos ante los estudiantes de la Ibero en la campaña electoral de 2012. México entero se sublevó este 20 de noviembre en las personas de sus estudiantes, sus padres y sus madres, sus amigos, sus familias, toda la barbarie y el terror de estado aliado al gran dinero de las finanzas y del narco, mientras el gobierno federal siga tergiversando, ganando tiempo y ocultando las verdades que conoce y los hechos que su silencio encubre, esa sublevación de los cuerpos y los espíritus no cesará de extenderse. Este 20 de noviembre de 2014, a 104 años precisos de su rebelión, el espíritu del presidente Francisco I. Madero, él creía en los espíritus, debe haber estado mirando con regocijo esta sublevación nacional. Y tal vez haya dicho por sus adentros aquellos versos que Pablo Neruda escribió muchos años después en Un canto para Bolívar. Yo conocí a Bolívar una mañana larga, en Madrid, en boca del quinto regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y ahora vamos a escuchar una musiquita que se llama En el País de la Libertad, de León Gieco. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme. Bueno, y recordar que el pasado sábado 29 de noviembre, el juez ordenó liberar a los 11 compañeros presos políticos detenidos en la manifestación del 20 de noviembre. Por faltas de pruebas, el juez del juzgado 17, con sede en Veracruz, ordenó liberar a los 11 detenidos en las manifestaciones del 20 de noviembre pasado. Los 11 compañeros y compañeras que fueron enviados a cárceles federales de alta seguridad, acusados de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio, fueron absueltos de los cargos en su contra y serán liberadas y fueron liberadas el sábado. El juez ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlos, pues los que dio la Procuraduría General de la República no fueron suficientes. Las organizaciones que trabajaron en la defensa de los acusados hacen un llamado

es un peligro para la paz mundial. La mitología oficial dice que entre 1945 y 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética se confrontaron entre sí continuamente, en lo político, militar y sobre todo ideológico. A esto se le llamó la Guerra Fría. Si esta fue una guerra, la palabra que debemos subrayar es fría, dado que estas dos potencias nunca se involucraron en alguna acción militar directa contra la otra a lo largo de todo este periodo. No obstante, hubo varios reflejos institucionales de esta Guerra Fría. En cada uno de ellos fue Estados Unidos y no la Unión Soviética quien dio el primer paso. En 1949, los tres países que ocupaban Alemania combinaron sus zonas para crear la República Federal de Alemania como un estado. La Unión Soviética respondió remodelando su zona como la República Democrática Alemana. En 1949, la OTAN fue establecida por 12 naciones. El 5 de mayo de 1955, las tres potencias occidentales terminaron oficialmente su ocupación de la República Federal de Alemania, reconociendo a esta como un estado independiente. 4 días después, la República Federal de Alemania fue admitida como miembro de la OTAN. En respuesta, la Unión Soviética estableció la Organización del Tratado de Varsovia e incluyó a la República Democrática Alemana como uno de sus miembros. Se suponía que el tratado que estableció la OTAN aplicaría únicamente dentro de Europa. Una razón era que los países de Europa Occidental tenían todavía colonias fuera de Europa y no deseaban permitir que ninguna agencia tuviera la autoridad de interferir en sus decisiones políticas respecto de estas colonias. Los momentos de confrontación aparentemente tensa entre ambos bandos, el bloqueo de Berlín, la crisis cubana de los misiles, todos terminaron con un resultado que mantenían el statu quo prevaleciente. La más importante invocación de los tratados para involucrarse en acciones militares fue aquella que la Unión Soviética exigía actuar dentro de su propia zona contra eventos que resultaran peligrosos para la Unión Soviética. Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Polonia en 1981. Estados Unidos intervino políticamente bajo circunstancias similares, como cuando ocurrió la potencial entrada al gobierno italiano del Partido Comunista. Este breve recuento resalta el objetivo real de la Guerra Fría. No era la intención de esta transformar las realidades políticas del otro lado, excepto en algún momento muy lejos en el futuro. La Guerra Fría era un mecanismo para que cada bando mantuviera controlados a sus satélites mientras se mantenía en un acuerdo de facto de ambas potencias. Para dividir el planeta a largo plazo en dos esferas, un tercio para la Unión Soviética y dos tercios para Estados Unidos. La prioridad fue puesta en que cada lado garantizara la no utilización de la fuerza militar, en particular armas nucleares, en contra del otro. Esto vino a conocerse como la garantía contra la destrucción mutuamente asegurada. El colapso de la Unión Soviética en dos etapas, la retirada de Europa Oriental en 1989 y la disolución formal de la Unión Soviética en 1991. En teoría, debió ser el fin de la fundación de la OTAN. De hecho, es bien sabido que cuando el presidente Mijaíl Gorbachev de la Unión Soviética accedió a incorporar la República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania, se le hizo la promesa de que no habría la inclusión de los estados del Tratado de Varsovia a la OTAN. Esta promesa se violó y, en cambio, la OTAN asumió por completo un nuevo rol. Después de 1991, la OTAN se confirió a sí misma el papel de policía mundial, según para cualquier cosa que considerara soluciones políticas apropiadas para los problemas del mundo. El primer esfuerzo importante de este tipo ocurrió en el conflicto Kosovo-Serbia, donde el gobierno estadounidense echó su peso tras el establecimiento de un estado de Kosovo y un cambio de régimen en Serbia. Esto fue seguido de otros esfuerzos, en Afganistán en el 2001, para expulsar a los talibanes, en Irak en 2003, para cambiar el régimen de Bagdad, y en 2014 para combatir al Estado Islámico en Irak y en Siria, y en 2013-2014 para respaldar a las llamadas fuerzas pro-occidentales en Ucrania. Es un hecho que utilizar a la OTAN misma resultó difícil para Estados Unidos. Por alguna razón hubo varias clases de renuencias de los miembros de la OTAN en torno a las acciones emprendidas. Y otra razón fue que cuando la OTAN se involucró formalmente, como en Kosovo, los militares estadounidenses se sintieron constreñidos por la lentitud de la toma de decisiones políticas en torno a las acciones militares. Así que, ¿por qué emprender la expansión de la OTAN en vez de su disolución? Esto de nuevo tuvo que ver con la política al interior de Europa y con el deseo estadounidense de controlar a sus supuestos aliados. Fue en el régimen de Bush que el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hablaba de una vieja y una nueva Europa. Por vieja Europa se refería en especial a la renuencia francesa y alemana de estar de acuerdo con las estrategias estadounidenses. Él veía que los países de Europa Occidental se apartaban de sus lazos con Estados Unidos. Su percepción era, de hecho, correcta. En respuesta, Estados Unidos confió en cortarle las alas a los europeos occidentales, introduciendo a los estados de Europa Oriental a la OTAN, los cuales Estados Unidos consideró más confiables aliados. El conflicto en torno a Ucrania ilumina el peligro de la OTAN. Estados Unidos ha buscado crear nuevas estructuras militares, obviamente apuntando a Rusia, bajo la excusa de que estaban pensadas para una hipotética amenaza iraní. Conforme avanzó el conflicto ucraniano, revivió el lenguaje de la Guerra Fría. Estados Unidos utiliza a la OTAN para presionar a los países de Europa Occidental para que estén de acuerdo con acciones antirrusas. Y dentro de Estados Unidos, el presidente Barack Obama está bajo presión pesada para moverse con fuerza contra la llamada amenaza rusa a Ucrania. Esto se combina con la enorme hostilidad en el Congreso estadounidense de cualquier acuerdo con los iraníes respecto al desarrollo nuclear. Las fuerzas que en Estados Unidos y Europa Occidental buscan evitar la riesgosa locura militar corren el riesgo de ser superados por esos que solo pueden ser llamados el partido de la guerra. La OTAN y lo que simboliza hoy representa un severo peligro, pues entraña el reclamo de los países occidentales de interferir en cualquier parte a nombre de las interpretaciones occidentales de las realidades geopolíticas. Esto no solo puede conducir a conflictos ulteriores altamente peligrosos. Renunciar a la OTAN como estructura sería el primer paso hacia la salud mental y la sobrevivencia del mundo. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo